el entendimiento que iluminó el alma de los apóstoles a través de esa verdad de fe, a la cual lo transformó de ignorantes en sabios, fortificando su voluntad, y de cobarde los transformó en valerosos defensores de la doctrina de Cristo, que todos fueron sellados con su sangre. Nosotros siempre tenemos que tener eso pendiente, que cuando vamos a cualquier lugar, cuando tenemos que enfrentarnos a cualquier prédica, siempre tenemos que saber que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Pero es cuestión de que confiemos, de que le abramos siempre nuestros corazones. Si los apóstoles se habían cerrado, no hubiesen recibido esa gracia tan grande. Entonces, todos los días nosotros tenemos que abrirnos al Espíritu Santo y ponernos en su mano y poner esas almas para que sea fortalecida por Él. Nosotros, queridos hermanos, somos testigos de esa presencia. Nosotros hemos caminado llevando esa proclamación de ese reino de Dios, pero sabemos que es el mismo Espíritu Santo que flota en nuestra vida, que es el mismo Espíritu Santo que se mantiene en la iglesia, que es el mismo Espíritu Santo que hace vida en nuestras vidas. Por eso no debemos descansarnos y mantenernos siempre en esa actitud de alegría y de paz, porque lo que Dios ha puesto en nuestras manos ha sido algo maravilloso, y testigo de eso realmente somos cada uno cuando de verdad le pedimos al Señor. Esto es un día muy especial donde tenemos que mantenernos con ese espíritu, con ese corazón abierto, para que ese Espíritu Santo siga morando, para que ese Espíritu Santo se siga manifestando en medio de nosotros. Que esa fuerza de Dios realmente se siga paseando en cada corazón, en cada vida, y que hoy no sea un día más en el que celebramos esta fiesta. Hoy tiene que ser algo especial para cada uno de nosotros. Es por eso que vamos a pedirle a ese mismo Espíritu Santo que toque el corazón de todas estas mamás que se han reunido en este lugar, para que esa gracia santificadora, para que esa gracia de amor hoy llene esos corazones. No sabemos cómo ustedes han salido de casa, pero el Señor sí conoce cuáles son sus situaciones. Y sabemos que hoy, si ustedes se abren a ese Espíritu Santo, grandes cosas ustedes llevarán a sus hijos, grandes cosas ustedes podrán llevar a sus hogares. Pidámosles con alegría, con gozo, que esa efusión de ese Espíritu Santo hoy remueva nuestros hogares, nuestras vidas, que siga renovando la faz de la tierra, que siga actuando entre tantos corazones, entre tanta vida que de verdad necesitan esa efusión del Espíritu Santo. Que hoy, queridos hermanos, nuestra vida se manifieste y que hoy podamos vivir grandemente esa presencia del Señor, como lo vivieron los profetas, como lo vivieron los discípulos, como lo vivió el mismo Jesús. Que esa presencia trinitaria hoy se manifieste en nosotros y que ese paráclito pueda ser vida en cada vida que hoy ha venido a este lugar a celebrar esta gran fiesta con gozo y alegría. Estos 40 años, alabado sea. Te alabamos, te bendecimos, Consolador. Te alabamos y Dios, abogado nuestro. Te alabamos y te bendecimos, vencedor de las almas. Te alabamos y te bendecimos, paráclito del alma. Te alabamos y te bendecimos, abogado nuestro. Ven, Jesús, ven a estos corazones en esta mañana. Bendito y alabado. Alabado sea Jesús. Gloria y alabanza. A ti la gloria, a ti la honra. A ti, Jesús, que vive, que reina, que está entre nosotros. A ti que hoy nos conviertes en testigos. A ti, Jesús, que recibiste ese momento tan importante. Junto a lo que había pedido para esta gran misión. La misión de ser profeta. La misión de proclamar. Y dámosle a Jesús que hoy tiene la misión, la capacidad de poder proclamar. De decirle al mundo que Él está vivo. De decirle al mundo que Él es el poder. De decirle al mundo que Él salva. De decirle al mundo que Él es el justificador. De decirle al mundo que estamos dispuestos a caminar con María. A caminar con el mundo, llevando la proclamación de su reino. Caminando entre Jesús como los discípulos caminaban. Que hoy, Señor, queridos hermanos, tú te manifiestes en este pueblo que viene con hambre, con sed a escuchar tu palabra. Llena los corazones de estos fieles que te necesitan. Alabarte, a bendecirte, a seguirte proclamando que tú eres. tú tienes el odio, la lengua, oremos en lenguas. Oremosle al consolador. Oremosle al abogado. Oremosle al defensor. Consolador, gracias Espíritu de Dios, gracias abogado nuestro, gracias por quedarte entre nosotros, gracias Dios del Rey, Dios que habita en nosotros, gracias Padre de la Gloria, gracias porque somos testigos de tu presencia, bendito y alabado sea, te alabamos Jesús, bendecimos. nuestros hogares, habita en nuestra familia, habita en nuestro trabajo, habita en nuestras iglesias. Gracias por este aniversario, gracias por esos 40 años, llevando tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Bendito sea Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Alabado sea el Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Bendito sea. Gracias, Jesús.